misma historia. Estaba escrito mi destino sin ti. Hoy camino entre las sombras. Hoy la luna ya no quiere salir. Vuelve a cortarme las alas. Haz volar mi corazón bajo el cielo sin color. Solo soy un prisionero sin ti. Vuelve a cortarme las alas. Haz volar mi corazón bajo el cielo sin color. Lejos de mí.